Borracho, borrachito, pasó mi día solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Borracho, borrachito, pasó mi día solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Siga arriba, siga para el bar. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino.